Miércoles 25 de noviembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, aquí iniciamos su segmento de opinión y de entrevistas. Estamos junto a nuestro primer invitado ya en la línea telefónica y vamos a hablar hoy en la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Este evento que ustedes lo saben, todos los miércoles nosotros nos conectamos a partir de las 7 de la noche a través de las plataformas digitales, en el Facebook, en YouTube, en nuestra página web, en la página web de la Galería Nacional Virtual en su propia página, y además para quienes no pueden estar a través de estos medios les tenemos la 100.9 FM y 940M, todos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abiertos para los artistas que traen sus diferentes obras. Hoy nos dirigimos la mirada hacia la exposición itinerante Imperfecta Belleza. Este es un trabajo del artista Hernán Illescas, quien nos acompaña, como les decíamos, amigos, ya en la línea telefónica. Les queremos nada más dar como preámbulo que esta es la 23ª exposición 23 número de la Galería Nacional Virtual, con la obra de este artista plástico que llega ahora desde el núcleo de la SUAI, precisamente para contarnos todo su trabajo, toda su obra, los detalles, particularidades, y como siempre decimos, adentrándonos un poco en el taller de cada uno de los artistas que nos visitan desde diferentes partes del país. Queremos darle el paso entonces, maestro, buenos días, bienvenido. Conozcamos más, que usted nos comente a nosotros y al público de esta obra interesante que le vamos a disfrutar en la inauguración esta noche en compañía de nuestras autoridades. Buenos días, maestro Hernán, bienvenido. Gracias, buenos días, oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Matriz de Quito. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta vivencia artística en estas situaciones complicadas para el país y el mundo. La pandemia nos ha hecho cambiar muchas cosas. El arte, la cultura, en estas crisis a nivel mundial ha sido muy importante para la fortaleza del ser humano. En estos tiempos la vida artística ha sido compleja, pero yo digo algo, los artistas vivimos tiempos siempre complejos en el día a día. Para mí ha sido un placer compartir estos momentos de una exposición que se estaba manejando de una manera itinerante en el país, que comenzó en Quito en el año anterior, después estuvo en la provincia del Cañar, en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, posteriormente pasó a la ciudad de Guayaquil, en el Museo Municipal de Guayaquil, y así paulatinamente iba a recorrer todas las ciudades del país por los 40 años de mi vida artística y diferentes propuestas que hemos venido trabajando. Esta propuesta de la obra Imperfecta Belleza recoge muchas convivencias, propuestas temáticas que hemos venido trabajando estos últimos años sobre el medio ambiente, el calentamiento global, la deforestación, el tema de la migración, series de los sueños, serie de los ángeles, la serie del holocausto. Temáticamente, convivencias que el ser humano ha convivido en todo su tiempo, temas un momento dado duros, pero que el arte y la cultura los puede hacer sensibles y mirarlo desde el punto de vista artístico, Alex. Perfecto. Maestro, nosotros queremos partir también esta entrevista, y usted ya lo destacaba en su primera respuesta. Usted nos comentaba de que la exposición fue cortada, además, por lo que es esta problemática, ¿no? Este tema que vivimos en la actualidad con la pandemia. Usted destacaba otra realidad, que los artistas siempre han sufrido de estos problemas, y no es que el arte ahora está en dificultades. El arte toda la vida ha estado en dificultades, y eso lo reconocen quienes pasan a diario por nuestros micrófonos, maestro. ¿Cómo fue esta experiencia? Y también lo que decimos, ¿no? El resaltar, el inspirarse en estos trabajos en medio de la problemática de la pandemia, maestro. Gracias. Yo puedo contar algo y lo he comentado en varios medios. En su momento, el recogimiento, el encerramiento, para mí no es nuevo. Siempre fue parte de mi trayectoria, de mi vivencia artística. Obviamente, y ahora era diferente, era en serio, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo era más purificante, por decirlo de alguna manera. Para nosotros los artistas nos vimos mayor, de una manera más comprometidos a trabajar, a seguir en lo nuestro, a seguir creando, a plasmar y ser un fortalecimiento para el resto, para hacer cosas, cada artista desde su mirada, desde su contemplación, a apoyar y hacer que la sensibilidad y que los valores puedan plasmarse, y desde las cosas más sencillas la gente pueda pintar, pueda hacer actividades lúdicas, pueda encontrarse con sus sentimientos, con su interno. Y nosotros hemos plasmado así un poco la pandemia, el confinamiento y esto que nos ha tenido de alguna manera incómodos, pero a los artistas ha sido una plataforma enorme de trabajo para estar creando y viendo por dónde más podemos salir. Y obviamente pensando de que también los cambios tecnológicos motivaron a que las obras puedan digitalizarse apenas sean terminadas y estén en este mundo que hoy estamos compartiendo con la Casa de la Cultura para mostrarlo, lo que hemos trabajado hace 10 años y lo que hemos estado trabajando en el tiempo de la pandemia. Entonces, esto es complejo, pero al mismo tiempo es una manera de expresión que el artista puede, no quiero decirlo que puede enriquecerse, no, es una cosa muy triste, muy dolorosa, pero los artistas hemos tenido un valor agregado para poder enfrentar a esto, porque vivimos siempre en estas circunstancias de encerramiento a la creatividad, al conocimiento, a la investigación. Entonces, este mundo creció y se floreció y fuimos muy visibles en todo el mundo, los artistas, en todas las tendencias artísticas fueron visibles en presentaciones, porque la tecnología, las redes nos mostraron o pudimos mostrar nuestro trabajo y darles una alegría, darles un aliento de ser solidarios, de presentarse y de aguantar toda esta situación dolorosa, triste que vino con el tema del COVID-19. Maestro, uno de los conceptos que maneja su obra dice: imperfecta belleza hace que el espectador observe un suceso en un tiempo determinado, porque la mente humana es muy frágil y trata y es muy frágil de traer un recuerdo retenido y guardado en la memoria. Amplíemos más sobre esta idea, maestro. Claro, bueno, quizás la palabra mismo dice mucho, ¿no? La imperfecta belleza. En el tiempo de la pandemia hemos visto cuántas cosas, como ciudades tan bellas en todo el mundo, solas, encerradas, solamente el viento, las aguas, las aves que pudieron flotar, los animales salieron a recorrer los espacios que quizás en un momento dado fueron suyos. Son temas que hablan de la imperfecta belleza. En mi obra artística he mirado así, desde el dolor de la deforestación, desde el dolor de la contaminación, desde las cosas más tristes que el ser humano destruye, uno sensibiliza y le da una mirada distinta a la obra, y es por eso que se titula La Imperfecta Belleza, porque la belleza en el arte no está solamente en el paisaje, en la flor, en el bodegón, en los colores hermosos, en la creatividad, sino está en la reflexión. Estos últimos años he pintado mucho los temas que están sucediendo en todo el mundo sobre la deforestación, hablar de la deforestación en nuestra área, sobre el descongelamiento de los glaciales, el descongelamiento de todas nuestras cordilleras, de nuestros cerros hermosos como el Chimborazo, el Tungurazo, el Tunguragua, en fin, todas ese mundo, cómo se van cambiando su historia, cambiando su memoria. Entonces es una imperfecta belleza todo eso. Claro. Y nosotros plasmamos mediante el arte, la cultura, para que la gente se sensibilice y valore que hay que cuidar nuestra naturaleza, Alex. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, queremos recordarles, la mañana de este día miércoles estamos nuevamente en la previa de la Galería Nacional Virtual, que la vamos a disfrutar esta noche a partir de las 19 horas. Estamos en la línea telefónica desde la SUAI con el artista Hernán Illescas, que nos trae su obra. Son aproximadamente 60 obras con imperfecta belleza. Les estamos contando la historia de la misma, parte del trabajo del maestro, y ahora queremos hablar más sobre su perfil, sobre su historia. Hernán Illescas nació en Azuay, estudió arte en la Universidad de Cuenca, también dentro y fuera del país. Su obra se ha destacado en cuanto a pintura, dibujo, cerámica, arte urbano y proyectos de gestión cultural. Tuvo premios y menciones de honor destacando su actividad artística en 40 años de creación. Maestro, usted lo decía, nosotros lo leemos de parte de su perfil, el público está conociendo, son 40 años de su trayectoria. ¿Qué le deja usted al país? Por supuesto que esta obra continuará, pero hasta el momento, con estos 40 años, maestro, ¿qué ideas le deja usted al público, al trabajo a su familia, además con este trabajo particular que usted le entrega con la plástica, maestro? Bueno, siempre el artista, el pintor tiene procesos importantes. La vida es así, son diferentes niveles que los pintores, los artistas, vamos en un recorrido, en una trayectoria evolucionando. Y yo comencé desde muy pequeño en el arte, en la cultura, y fuimos en un trabajo que se debe tener una disciplina, una perseverancia, superar barreras que siempre han sido complejos con toda la situación del país, el país siendo un país tan rico culturalmente, pero somos pobres en el aporte que debemos dar a todas las actividades culturales, desde las más bajas hasta las más altas, desde todas las tendencias. Sin embargo, me ha permitido hacerme un camino dentro de la vida artística, trazarme un nombre en base a mi trayectoria y dejar legados en obra pública, en la ciudad, en la provincia de la Azuay, en el país y afuera, con proyectos importantes que van más allá de las miradas simples de una flor o de un paisaje, sino van obras. Siempre me he preocupado de sobre la sensibilidad, sobre la educación al medio ambiente, a las cosas que nos rodean en cualquier parte del mundo. Entonces, eso ha sido parte de mi aporte, además de la sensibilidad del trabajo, ha sido siempre buscar un aporte para que hoy no estemos sintiendo todas las complicidades que nos da el mal uso de nuestro espacio, de nuestro mundo, que es la única casa que tenemos. Entonces, desde la mirada artística siempre ha sido mi preocupación de plasmar todas las cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar y dar una sensibilidad y una educación a la gente que valore su espacio y que cuide su medio ambiente. Perfecto. Maestro, queremos también su criterio sobre lo que es este espacio, ¿no? Nosotros decimos que la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancó precisamente como un proceso, como un trabajo en medio de la pandemia, para que no se detenga el arte de la plástica, para que las exposiciones que se las realizaban cada jornada, cada diferente espacio en el ámbito presencial, ahora se lo haga de forma virtual y no pare el trabajo, no pare esto. El presidente Camilo Restrepo destaca este evento como un evento que traslada las obras de ustedes, las retira de sus territorios, las plasma en lo nacional y lo lleva incluso a lo internacional, porque con los medios digitales usted sabe que esto lo observan en todo el planeta. ¿Cuál sería su criterio, maestro, sobre lo que es, lo que representa la Galería Nacional Virtual? Bueno, siempre es importante, porque el arte lleva consigo un mundo misterioso, un compás que se puede apreciar mejor desde los ojos del espectador que desde la óptica de su creador, lo que sustenta que las obras son creadas para ser divulgadas. Entonces yo creo que es una mirada oportuna desde la Casa de la Cultura Matriz de tener un acercamiento al mundo digital dentro de esta situación crítica que vive el país y el mundo. El arte, como he dicho siempre, es en momentos en los cuales sensibiliza, da un poder especial para que se valore, da una alegría sin que le cueste, y es por eso que veo oportuno de que se siga incrementando para que el arte, la cultura lleguen a todos, porque un país educado es un país en crecimiento. Yo creo que siempre es importante la educación, la cultura, y valorar para que las instituciones culturales desplieguen estas actividades en beneficio de los ciudadanos, y que el ámbito ahora digital llegue más a todos y que los artistas podamos ser visibles en estas situaciones de necesidad de ser solidarios y apoyarnos en todo lo que estamos pasando este momento por la pandemia. Perfecto. Maestro, queremos entonces cerrar esta entrevista dejándole de su parte la más cordial invitación al público, ¿no? Decimos que son aproximadamente 60 obras las que se van a presentar, las que vamos a disfrutar de forma virtual con Imperfecta Belleza, la obra que corresponde a la 23ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dentro de nuestra campaña Cese en tu Casa, donde desde nuestros hogares podemos disfrutar de estos trabajos. Maestro, entonces, con lienzo, con acrílico, con los estilos, con las formas que usted trabaja, vamos a disfrutar este trabajo. Invitémosle al público entonces, maestro, para conectarnos esta noche a partir de las 19 horas y disfrutar del trabajo de Hernán Illescas. Gracias, Alex, por la oportunidad de conversar los temas del arte, de la cultura, del país, de las ciudades, en estos tiempos difíciles. Sin embargo, les hago una cordial invitación a que disfruten del arte y la cultura de Hernán Illescas. Son diferentes temáticas que estamos presentando, que vienen a hacer una recreación sobre lo que estamos viviendo, porque la imperfecta belleza es el mundo del arte que está trabajando Hernán Illescas. Les invito a compartir diferentes series del holocausto, del medio ambiente, de la deforestación y temas de la migración, para que ustedes lo vivan y disfruten de este trabajo artístico. Gracias. Perfecto. Gracias a usted, maestro. Como decimos, amigos y amigas que nos acompañan diariamente con las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no se puede perder usted entonces de esta noche la inauguración de Imperfecta Belleza. El maestro ha tenido sus exposiciones en Colombia, en Perú, en Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, en Europa, como Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, entre otros países. Y ahora vamos a disfrutar de esta exposición y usted puede conectarse, dejar su comentario en todas nuestras redes sociales, compartir con nuestras autoridades. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, la magíster Patricia Noriega, directora de museos, el director del núcleo de la SOAI, por supuesto, y nuestro invitado de esta mañana. Hernán Illescas estarán junto a ustedes esta noche, amigos, para conectarnos y disfrutar del arte. El arte no para, el arte continúa en nuestro país y así tiene que seguir por estos medios que tenemos ahora virtuales. Gracias, maestro, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, nos despedimos. Muchas gracias, agradezco a la Casa de la Cultura Matriz por este espacio y permitirme que mis obras sean expuestas digitalmente y compartir con ustedes estos 40 años que estamos trabajando en bien de la ciudad, del país y pretendiendo dejar un legado para nuestro país. Un abrazo para todos y gracias. Gracias, maestro.